también un vecino también, que trabajaba ahí también con nosotros, y digo, bueno, la dejé que se queden en el B con la gente. Mira, era una sola planta que era, digamos, un entrepiso. Yo me quedé tranquilo porque estaba donde el lugar que yo estaba, la veía porque era como, tenía un vidrio, entonces yo la veía de ahí, le hacía alguna seña y estaba todo bien. Arrancó ya la banda, y en el segundo tema, yo estaba en el medio del boliche. Mucho, estaba llenísima de gente. Hasta ya me molestaba a mí, ya, imagínate. Ya prácticamente en el segundo tema ya se empezó a armar el quilombo, ya empezaron a sacar cohetes. Quizás yo creo que fue... Uno, yo por ahí lo pienso ahora, ¿no? Decir, vi tanto quilombo, decir, no, pará, vamos para afuera, ¿no? Es algo increíble, que no me lo esperaba. Se hizo el humo enseguida y se envolvió el boliche, el humo. El humo se enfocó en el techo y se abrió como si fuese una plataforma en dos hojas que se cierra. Yo caigo del segundo piso. Caigo. Yo no me maté porque amortigué con la gente en el piso. Yo cuando siento, toco la escalera porque no se veía nada, la gente se empezó a arrebatar y uno tratando de calmar a la gente, no, la gente se aceleró y me empujan a mí, digamos, con la misma gente. Yo caigo de allá, yo habré caído de 5 metros y abajo choco con la gente. Y eso fue como... fue como una película, ¿viste? Cuando pones 10 víboras juntas que se enredan. Bueno, esto fue así. Yo lo que me acuerdo en ese momento es que caigo... Cuando caigo al piso, veía nomás una luz allá a lo lejos, que era la única puerta abierta que había. Y la misma gente, a mí me sacó la gente arrastrando, porque claro, yo me caí de allá arriba y estaba medio noqueado. Y salí así, y a mí me salvó la remera. Tengo guardada esa ropa que es una cosa increíble, me salvó. Yo me saqué la remera y me la até en la cabeza. Y entré 4 veces con esa remera en la cabeza. Y no, la cuarta vez, que entré, pero ya saqué a mi hija sin vida. Yo había salido una o 2 horas antes de casa, de Florencio Varela, y ella no estaba ella. Y claro, y ella fue, se vino al boliche porque, digamos, en parte quizás le gustaba la banda a ella, ¿no? Y lo que yo, la respuesta que yo busco durante toda mi vida, que es, ¿por qué, digamos, no le echo la culpa a ella ni me la echo yo? Es ¿por qué se le ocurrió venir con la nena? Eso. Tenía 9 meses y me la arrancaron de la vida. Altar era el fanático de Callejeros, que es mi hermano con el que yo fui esa noche. Entonces justo habíamos ido al baño y estábamos bajando porque estaba empezando el show. Estábamos bajando las escaleras y vemos que se empieza a prender fuego el techo. Y... bueno, y ahí ya uno no supo muy bien qué hacer. Javi, que era uno de nuestros amigos, salió corriendo, yo me quedé con Lautaro. Lautaro después se me pierde porque se me suelta de la mano y se corta la luz. Cuando se corta la luz es un caos y yo después me desmayo y me despierto en un hospital con un respirador artificial. Lautaro falleció esa noche en Romañón. Cuando empezó a tocar, bueno, yo sabía que iba a tocar, no sé, es un tema del Callejero, que es el segundo. Y dije, bueno, la prendo acá la bengala. Y bueno, la corrí a ella, la dejé a un lado, ahí nomás, un par de metros. Ella estaba sola y yo estaba con el grupito y estábamos ya haciendo la famosa, viste, circulito para prender la bengala. Y en ese momento, bueno, justo con esa puta casualidad que veo una llamita que hace así en el gozo, viste, y dije, esto se prende fuego. Y dije, no sé, empecé a volver con los flacos, me di vuelta y veo una cosa así. Y en ese momento como que yo me quedé, no sé, como que sentí que se apagó todo, viste, la música y todo, y como que yo me quedé tranquilo igual, viste, y la gente, había ya gente que se estaba yendo, se estaban gritando. Y como que yo me decía, bueno, ¿a qué me voy a ir si después no puedo entrar, papá? Me hago el pensamiento, viste, de no me importaba nada, y que yo me quedo acá hasta que, no sé, hasta que no se vaya el último, no me quedo acá. Antes que se apague el anuncio yo estaba, ya la había, con mi novia, el grito, creo. Y en ese momento se apagan las luces y en ese momento es como que yo estaba tranquilo hasta ahí. Había empujones, ya habían corridas. Y en un momento yo empiezo a escuchar ya los gritos de las mujeres. Estaban gritando hombres, chicos, todos gritaban. Pero como que yo identifiqué mucho el grito de las mujeres. Y como que eso a mí me paralizó, me dejó, ya está, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Ahí sí me asusté todo. Bueno, la agarré ya de la mano y yo tiraba para adelante. No me importaba. Al principio como me pegaban codazos de todos lados, ¿viste? Pero de la desesperación de un flaco, de una flaca que quería salir. Y yo como que agarraba y bueno, y ya en un momento dije, nada, pará, ¿qué onda? Me estaban pegando yo también. Y empecé también en los codazos. Y ahí fue donde yo la solté porque no podía moverme yo. Y empecé a soltar por todos lados, pegar por todos lados. Y ahí fue donde yo la perdí. Donde no la... Fue el último momento, el último contacto que tuve fue con ella. Me costaba respirar, me costaba moverme. Sentí un frío en todo el cuerpo. Porque en un momento sentí que me moría. En un momento yo tenía una mochila negra. Y agarro y me pegan un tirón. Y como que se zafa, ¿viste? Yo acá me muero, yo acá no me salva nadie acá. Estoy más muerto que nunca acá. Y en ese momento como que... No sé, yo siempre decía, vos están... Viste que hay películas que vos ves que se están por morir algo, alguien y pasan imágenes de todo. Y este es un chamuyo, no pasa en realidad. Y no sé, en ese momento me pasaron fotos en segundos de mi vieja. De estar con mi vieja. De estar con mi hermano, de estar con mi hermana. De estar con mi papá. Me estaba muriendo, nada, y de vuelta me agarran, pum, me empujan y hoy me di cuenta de que estaba a un metro de la puerta y no veía nada, me sacan así y me tiran a la calle, como podía me tiraron y lo primero que me saltó, pac, mi novia. Estamos en vivo, en directo, en Crónica Televisión, tragedia. En el barrio de Once, en un boliche donde se estaba llevando a cabo un recital, se produjo un incendio generalizado y lamentablemente muchísimas personas han quedado atrapadas. El origen de este incendio habría sido una bengala que fue prendida en la puerta de este boliche que tomó el techo y se produjo un incendio generalizado. Mientras siguen arribando al lugar, policía... También ambulancias, no alcanzan el total de las ambulancias. Mi nombre es Juan Domingo Ledesma, tengo 27 años. Bueno, soy víctima de Cromañón. Antes, bueno, mi vida se componía con mi mujer, Noemí Ramírez, y Ailén Luisana Ledesma. Mi vida, bueno, arrancó, yo soy un pibe, mi familia somos 8 integrantes, que son todos hermanos. Andaba en el carro con el caballo juntando cosas. Esas épocas eran otras, Quizás en esa época capaz que era más feliz andando en un carro, en un caballo, que hoy trabajando acá, ¿entendés? Con mi hermano, ¿sí? Andábamos por todos lados, por todo el barrio. Arrancábamos 6 de la mañana y volvíamos a las 6 de la tarde. Era estar todo el día en el carrito. Estuvo bueno y te enseña y te deja muchas cosas lindas, ¿no? En la escuela dejé cuarto grado, no fui más. Después ya... Con esta chica ya quedó embarazada y ya era una obligación, el trabajo, nada más. La conocí a ella en un piquete, es así, en las marchas, en el 2000. Y yo tendría 19 años, era pibe. Conocí a una persona que después, bueno, tuvo una hija y tenía que trabajar. Y en el año 2004 me convocan para trabajar en el boliche... En cemento, ¿no? Acá en Constitución. Era un simple empleado que no tenía un trabajo estable. Disculpame, ¿qué pasó? Se murió, ¿no ves? ¡Qué loco! ¡Se murió! ¡Corre el micrófono! Bueno. ¡Esto es Cromañón, ¿no? Mi nombre es Maylin Blanco, soy sobreviviente de Cromañón y hermana de Lautaro, que falleció esa noche en Cromañón. Yo empecé a escuchar Callejeros en el 2004. Cuando pasó Cromañón yo tenía 16 años, ¿no? Una piba. Mi mayor problema en la vida era que el pibe que me gustaba no me diera bola. O ganar la selección del centro, ¿no? Enfrentarme con la muerte, ¿no? Así que siempre igual, como yo ahí ya militaba en el centro de estudiantes de mi escuela, como que siempre tuve como una idea medio de la militancia. Entonces cuando pasó Cromañón como que medio que entendí que era una causa que iba a tener que militar de alguna manera porque era lo que me había tocado. Yo no quiero que me miren con lástima. Que es algo que todavía me pasa cuando lo cuento, ¿viste? Decís, no quiero que te miren con lástima porque como yo quiero dejar de ser una víctima. Lo fui, pero ya no quiero ser más una víctima. Como quiero poder ser Maylin, no la piba que estuvo en Cromañón. chicos, no hay luz adentro, están los pibes y no hay luz. ¿Cómo fue? No hay luz adentro, no sé, están los pibes. Las puertas estaban cerradas, lo único que abrieron las puertas fueron los pibes. ¿Había salida de emergencia? Estaba cerrada la puerta de emergencia, estaba todo cerrado. ¿Había un recital? Los pibes voltearon las puertas de emergencia, los pibes la voltearon, no había nadie. ¿Hay personas fallecidas? Ahora sí, hay un montón. ¿Cuántas? Se están muriendo, vos viste, este está muerto, allí hay tres muertos más. Bueno, mi nombre es Damián Nelson Quispe. Hoy tengo 27 años, soy de Flores, estuve en Cromañón en 2004, tenía 18 años, tenía mi novia, tenía conocidos, amigos. Yo mi viejo lo odiaba, era un odio terrible a mi papá. Yo iba a jugar mucho a la pelota con gente grande y mi viejo me obligaba. Era al frente de mi casa, era a entrenar, yo jugaba a la pelota. Y nada, estaban los vestuarios, yo me iba a bañar, pero no eran con chicos de 14, 15 años, eran con chicos de 30 años, 25 años, de 20 años. Y mi viejo me iba a ver, pero a la mañana, ¿no? Porque iba a laburar, yo iba a entrenar a la mañana. Y bueno, pasó una situación de así de abuso, y yo ahí no quise ir nunca más para ver. Y bueno, mi viejo, no lo sabía, mi vieja tampoco, pero mi vieja siempre me decía, yo siempre te, vos que tu viejo te decía por ahí, vos te ponías a llorar. Te ponías a llorar, no quería decir. Ibas, pero se acordó que yo en un momento dejé de ir, me iba y me bañaba en mi casa, porque cruzaba al frente. En ese momento me pesaba mucho eso. Entonces, no, tenía 15 años y capaz que íbamos a jugar a la pelota y nos teníamos que bañar y yo no me bañaba, capaz. También en la intimidad, estaba con mi novia y yo siempre dormía en la pared, siempre dando la espalda en la pared. Y mi novia me decía, che, ¿por qué dormís? No sé, no se lo conté a nadie. Otra ambulancia que llega. Los traslados se hacen en lo que se puede. Desde el boliche hacia las ambulancias. Han traído a una persona en una especie de pedazo de portón de fierro. Nos mandan para el nuevo boliche que ya venía comentando, que iban a abrir casi a fines de 2004, el boliche este en 11. Y hacíamos seguridad, nosotros todo lo que era el cacheo, ¿viste? Todo lo que era cohetes, todo en general. Entonces vos entrabas y ya nosotros te registrábamos hasta las orejas. Este es el encargado de uno de los edificios. Sí, honestamente estoy difónico, como verás, por lo primero que fuimos a ayudar fuimos nosotros. Vos no tenés la más pálida idea la cantidad de muertos que sacamos de adentro, mi compañero y yo. Y te digo, nosotros respiración boca a boca le hicimos yo personalmente a más de 25 personas. Todos jóvenes, ¿no? Todos jóvenes, muy jóvenes. Y niñitos, te juro que en un momento me quebré porque fui a abrazarme a mi esposa porque había más de 5 bebitos que yo saqué, chicos de 7, 8 años, totalmente sofocados y no los pude revivir. Y ese fue mi tristeza, mi sentimiento más profundo. Te digo que honestamente estoy totalmente quebrado. Fue exhaustivo, re. Me hacían tocar las zapatillas, un montón de cosas que en otros lugares nunca te hacían hacer. Pasa que, nada, era el que quería pasar una bengala, igual la podía pasar. Y porque uno no lo veía como un delito pasar una bengala, porque de hecho no lo es ni no lo era. Hoy quizás te das cuenta que era algo peligroso. La cultura de la bengala viene de los 90 o los redondos, o sea, está en Babasónico, se tiraba bengala. Al desatarse el incendio, no habrían podido salir, había una sola puerta que tuvieron que tirar abajo ellos mismos para poder salir. Yo había llevado bengala todo, había gente ahí conocida, gente de Córdoba. Bueno, obviamente yo había llevado un poco de droga, pero bueno, como había buena relación con la gente de Córdoba, con los chicos de ahí, había droga, me convidaban. Cuando entro con un grupo, y algo que yo siempre vi ahí es la seguridad que hubo ese día. Yo nunca vi una seguridad tan... En un detalle de callejero nunca vi tanta seguridad. Vi policía, te hacían sacar la zapatilla. Yo llegué a la bengala, bueno, me puse en el huevo, la pasé a la bengala. Y ya cuando uno entra ahí, es como que... El calor que había, no sé, había una cosa que no se podía soportar. Los padres de esta chica, por favor. Ramírez Victoria. Ramírez Victoria. Están los documentos, Ramírez Victoria. ¿Vos estabas presenciando el recital o sos del boliche? No, yo pasé por ahí. Vi la gente, la sirena, me metí y rescaté una chica. Pensé que me moría porque todos querían salvar y nadie salvaba a nadie. ¿Qué es lo que viste cuando entraste? Cuando entré derrumbaron la puerta, estaban todos tirados, todos encimados, uno arriba del otro. Cuando tocó la 25, estuvo la 25 una semana antes, se había prendido un fuego y había, ya eso era un aviso. Que lo apagué yo. Sí, sí, yo me subí, estaba la lona negra colocada. Y yo creo que eso fue un aviso, ¿no? Y lo apagué, yo me subí solo trepándome por las estructuras de las columnas que eran de hierro del boliche. Subí yo, la apagué, me bajé y el show siguió. Se había avisado en su momento, pero nadie le dio bola. Él con él estábamos sacando gente por todo lado. Había un montón de chicos, había un montón de gente muerta que están en un playón. Y ni bomberos ni nada por el estilo tienen un megáfono para avisarle a la gente. Falta de organización. Federico, ¿cuántas personas había? Aproximadamente 4.000 personas. Llegamos temprano porque tocaba Ojos Locos. Entonces fuimos al show de Ojos, perfecto. Y cuando terminó el show de Ojos fue que se notó la cantidad de gente que había. Claro, encima era el 30 de diciembre, hacía un calor terrible. Que yo siempre digo que yo pensé en irme en un momento del calor que hacía, pero sabía que si le decía a Lautaro que de irme me puteaba y no nos íbamos. Pero terrible la cantidad. Y algo que también fue muy loco es que esa misma noche, no sé cómo salió la conversación entre nosotros y si se incendia, o sea, no. Muy loco. Yo llevé tres criaturas en la ambulancia con dos personas mayores. Murió una de las pibas de la criatura y dos estaban gravemente en el pena. Y los dos mayores que fue una chica y un pibe, fallecieron en la ambulancia también arriba porque le faltaba el aire. La ambulancia esa que ya vino de vuelta y vino casi sin oxígeno. Fuimos al hospital Roa Mejía, tampoco decía no, acá está lleno, y de ahí lo mandamos a la pena. Cuando llegó la criatura, yo llegó a morir. El grupo donde yo estaba, con los chicos donde yo estaba, porque era gente grande, gente de 40 años, 35 años, era alcohol a todo lo que dé, droga a todo lo que dé. Como que yo iba ahí porque me quería hacer ver ahí, ¿me entendés? Me quería hacer sentir, quería ser alguien ahí, ¿me entendés? No había ni empezó, ya había bengala, había un fuego artificial, había candela, había otro estilo, todo había. Sale Chavana a decir todo, bueno, pa, lo que iba a pasar. Si no, nos poníamos en la pila. Obviamente, todos lo abuchamos, chaval. Nadie lo conocía y todos lo mandamos a la salida allá, a Ortigas, Antifiesta y de todo. Después salió Fontané a decir lo que decía Chaván, pero en otros términos. Y bueno, toda la gente lo dilotea, ¿viste? Grande Pati, yo también, güey, esos son campeones. ¡Se va a portar bien! Y mirá lo que es el destino de la vida, ¿no? Porque yo había ido a trabajar el día 24 y yo había dado el ok para no ir. No quería ir porque yo ya tenía mi plan, mi mujer estaba bien, mi hija tenía sus cosas. No quería ir porque quería descansar, digamos. Y fue algo del destino, ¿no? De decir, no sé, Juan, tenés que ir y sin querer te va a pasar esto, ¿no? Y ahí mi vida se vino abajo, se catastroficó, digamos. Ahí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. No a mí solo, ¿no? Porque yo no sufro por mí solo. Sufro en conjunto porque tengo diálogos con muchos sobrevivientes, muchos papás, ¿no? Pero es un dolor, algo muy grande. El Tribunal de Casación hace instantes dio a conocer su decisión sobre la causa Cromañón. Todos los imputados fueron condenados. El gerenciador de Cromañón, Omar Chaván, el manager Raúl Alcides Villarreal, el manager de Callejeros, Diego Marcelo Argañarás, los integrantes del grupo, Patricio Rogelio Santos Fontanete, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eleazar Torrejón, Maximiliano Gerti, Helio Rodrigo Delgado, Daniel Horacio Calvel, Carlos Rubén Díaz y los funcionarios públicos, Fabiana Fisbin, Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres. Fue milésimas de segundo las que nos cambió la vida para siempre. Inesperado. El 30% de los chicos que se murió esa noche fue por entrar y sacar y volver a sacar gente. De hecho, Fede, que es mi pareja, que también es sobreviviente, él también salió y volvió a entrar muchas veces. Y él sabía que su hermana estaba en la parte de arriba, que era donde estaba yo. Y veía a los bomberos que no llegaban hasta la parte de arriba. Y que él cuenta que se desesperaba y decía, vayan arriba porque hay gente. Y que los bomberos no iban porque sabían lo peligroso que iba. Entonces, como que él y todos los otros pibes iban arriba a jugarse la vida por tratar de sacar a la gente que estaba arriba. Entonces ahí te das cuenta de todo lo mal que estuvo hecho en Cromañón y quizás la cantidad de vidas que se podrían haber salvado si las cosas hubieran estado un poco mejor. Fede fue con sus 5 hermanos a Cromañón y Laurita, que era la más chica, falleció y los otros 4 también. Fede cuando entró y sacó no encontró a su hermana, pero para que te des cuenta de la desidia que fue, le estaban la hermana Florencia y la hermana Lucía. Florencia estaba arriba, en la parte de arriba, como yo. Florencia en un momento no sabe cómo, pero toma fuerzas para salir. Cuando logra salir, se desmaya. Queda desmayada en el piso y viene un médico y la pone en la fila de los muertos y le tapa la cara. Lucía, que es la otra hermana, que ya había podido salir, la encuentra a Florencia en la fila de los muertos. Y le toca y tiene pulso, y está viva. Y la agarra y la rescata de la fila de los muertos y la lleva a una ambulancia. Y Flor hoy está viva, y es pediatra, y es mamá, y que... Pero la idea, si Lucía no encontraba, y Flor estaba muerta. Porque estaba en la fila de los muertos con la cara tapada. Fui por entrar y cuando entro me quedé. Porque habían gritos, salía humo. Estaba todo negro, todo oscuro. Y yo decía, la puta madre, ¿qué hago acá? Escuchaba grito, luego ayuda, ayúdame. Grito de desesperación, grito de ayuda, grito de buscando una persona. Y como que no sé, hubo algo que me hizo, loco, tenés que entrar. Y entré, viste. Habré estado 10 segundos, no más eso. Tuve 10 segundos, salí y empecé a toser todo. Me saqué la remera, agarré, me la mojé con agua, me la puse acá y empecé a darle adelante. Algo que siempre decía que... Yo sentía que, como es que pisaba mochilas. Yo decía, no, yo siempre pisé mochilas. Había talleres de mochilas, zapatillas. Y después como que lo tuve que aceptar, que era gente que estaba pisando. No es que lo hacía de maldita, no sabía nada. Yo veía negro y yo tenía que caminar, tenía que buscar una persona. En un momento yo cuando entro, salgo, entro, doy la vuelta. Viste que está al lado, está el hotel, la entrada del hotel. Voy ahí. Quiero entrar y estaba la puerta cerrada, esa famosa puerta con candado. Pero a mí lo que me tomó mucho fue ver las manos que salían de las puertas y se gritaban, ayuda, ayúdeme. O sea, lo único que le decíamos era agarrarle la mano y nada más, porque no podíamos abrir la puerta. Después de dar la vuelta, ahí subir arriba, bajar, sacar gente, 6, 7, 8. Es algo que también a mí me costó ver eso. Como que siempre lo que salía de la nueva pude haber sacado más. No pude sacar más, es lo que saqué y ya estaba, ¿entendés? Hice todo lo que pude. En un momento encuentro a uno de los chicos que estaba conmigo, la cara del chico, esa cara de miedo, de que éramos todos pendejos y teníamos un cagazo bárbaro de que no sabíamos qué hacer. Después lo veo a mi papá, fue el primer abrazo que nos dimos yo lo abracé mucho. Como que tuvimos como... A él le cuesta mucho el abrazo, a mí también me cuesta mucho. Pero yo le decía, no, papá, me tengo que quedar a buscar, tengo que quedarme a buscar a alguien. Y mi viejo me agarró, chao, yo te salgo acá, vos sos mi hijo. Poder estar más allá, tan acostumbrado a no ser. Después tuve que sufrir una semana. Sufrí una semana buscando a mi mujer. Yo con la esperanza de poder encontrar uno de los dos con vida, ¿no? Buscando y después de 4 días de búsqueda, no, me llaman y me dan la mala noticia de decir. Señor Ledesma, su esposa la encontramos está en la morgue de la Chacarita y tuve que ir a reconocer el cuerpo. Ahí terminé de caer de lo que me estaba pasando, ¿no? Y fue muy fuerte, ¿viste? Pues estuve 2 días más por el tema de las autopsias y después, bueno, sepulté a mi hija y a mi mujer juntos. Y ahí ya me perdí, ya no. Estaba perdido, estaba sin rumbo, sin nada. Al 5º día me mandan a buscar gente de acá de gobierno. En ese entonces estaba Néstor y vine a parar acá. Y yo vine con la foto de mi hija y me acuerdo que Néstor me mira y me dice, me llama, vení, me dice. Yo no sabía ni quién era porque imagínate mi estado, perdido, que estaba anestesiado, que me habían dado pastillas para calmarme porque ya estaba sacado, que no quería ver a nadie al lado mío. Yo me acerqué y lo miré nomás. Y me dice, yo te voy a ayudar. Me dice, ¿vos sabés quién soy yo? No, soy el presidente de la nación. Yo no creía, digamos, ¿no? Y bueno, yo fui la primera persona de Cromañón que estuvo con Néstor Kirchner y entré al despacho con él Y hoy en día ya pasaron 9 años y yo sigo acá. Y acá encaminó mi vida. Me costó mucho volver a entablar un poco lo que es el hecho de conocer gente o conocer a una persona para elegirla para que esté al lado mío, ¿no? Después me costó mucho. Me volví muy malo conmigo mismo, quizás con las personas. Te cambió esas cosas, a mí me cambió mucho la cabeza. Porque nunca gusta la felicidad. Saber elegir es lo que cuesta. Estaba con un respirador artificial. Entonces estuve muy grave durante mucho tiempo. Una vez a mi papá le dijeron como que se estaba caminando por una cornisa y que tenía un pie afuera. Era como... Entonces estuve muy grave y no me podían decir lo de Lautaro, porque como que la prioridad era mi salud. Lo encontraron en la morgue directamente a Lauti. O sea que no, no es que estuve internado. Lauti falleció, se ve que adentro de Cromañón. Recién yo el 11 de enero, como que salgo de peligro, estoy fuera de peligro. Y al tiempito dicen, bueno, ahora sí le pueden contar lo de Lautaro. Así que más o menos yo el 14, 15 de enero me entero que Lautaro falleció, o sea, 15 días después de que yo estoy mejor. Que me lo cuentan mi mamá y mi papá, que para mí me acuerdo que fue como un balde de agua fría, porque claro, yo me había desmayado ahí adentro, no había visto nada de lo que había pasado después, como que no podía imaginarme lo que había sido y la tragedia. Para mí nada, yo me había desmayado, pero ni siquiera era consciente de lo grave que había estado yo. Me acuerdo que yo le dije a mi mamá, pero yo estuve a punto de morirme, ¿no? Como tratando de recapitularme, y dije, no, es que para mí, yo había sido la única que estaba internada por boluda, por no tratar de salir, ¿entendés? Pero nada funcionaba, o sea, nada, en serio. Dice, expertos dicen que si por lo menos hubiera funcionado solo el grupo electrógeno, o sea, ni siquiera tendrían que haber estado saliendo abierta la puerta de emergencia. Solo con que funcionara el grupo electrógeno, la gente podría haber salido y desagotado el local en 4 minutos. Porque el corte de luz fue como un caos, porque estábamos ciegos. Después los extractores de aire que estaban tapados por una cancha de fútbol, que entonces no había extractores de aire, la puerta con candado, las otras salidas que se abrían para adentro. Bueno, no hubo una sola cosa que funcionara. Y por otro lado también pienso que hubo una clara intencionalidad de salvarle el culo a los empresarios y a los funcionarios, más que por acompañar a las víctimas. Yo estuve internada un mes, no me vino a ver nadie del Estado. Los únicos que me vinieron a ver fueron los pibes callejeros. ¿Qué más te paraliza, no te deja reaccionar? El enemigo peor, ese gran saboteador. Bueno, me duermo, me levanté como si nada. Ya era 31. Y lo peor de todo, como que no caía que yo estaba caído con mi novia. Ni la llamé, nada. Y voy el primero a la casa. Me atienden. La mamá me dijo algo que me marcó. Me dijo, yo a mi hija la tengo muerta. No me lo dijo a mí, pero me dijo eso, ¿no? Y ahí me empezó a caer un poco la ficha, ¿no? Empecé a consumir más seguido. Era el viernes, ya empezaba. Tenía droga hasta el domingo. Empecé, viste, el Hospital Piñero. Empezaron a hacer grupos, terapias grupales, por lo que era mayor. Que primero había ido al Alvear y la verdad que no fui más, porque para mí fue muy fuerte ver a, porque como fue algo de improviso lo que hicieron también. Y me acuerdo que habían armado justo en donde era el pabellón municipal de psicopatología, no sé, donde están todos los que están internados, gente está internada por problemas psicológicos. Porque voy a caminar personas que estaba mal, pero no sé, con vestidos largos, con camisones largos, ¿no? Yo conocí la murga, era una murga que se formó por sobrevivientes de Cromañón, por familiares o amigos. Para mí fue un lugar donde me daba paz. Y no sé lo que era, yo me acuerdo que nos juntábamos y salía el tema Cromañón. Ponía a hablar una chica, se ponía a llorar, todo el rato, y yo acá, chao, amigo. Me hacía el boludo y me tocaba el bombo. Yo hubiese preferido, te digo, hoy en día, hubiese preferido irme yo también, porque quedé para sufrir, ¿me entendés? es algo irreparable esto que nos ha pasado a todos, ¿no? Y a veces uno escucha o en la tele y estás bien y te caes un poco, ¿viste? Y hoy en día, bueno, estamos acá. Ya hace 10 años que trabajo acá en la Casa de Gobierno y acá hay mucha gente que me ayuda mucho. A la única persona que voy a estar agradecida siempre es a Kirchner, a Néstor, porque me dio una mano increíble. Hoy Juancito está acá, me ayudó, terminé la escuela acá, ahora sigo terminando la otra parte de la escuela que me toca y nada. Antes no sabía leer, escribir, entré acá sin saber leer y escribir yo. No paraba un colectivo y no sabía dónde iba, si no le preguntaba no sabía qué decía en el cartel. Pero si vos me haces otra pregunta a mí, yo hubiese preferido tener mi familia y no estar acá. Yo quizá hoy en día, bueno, agradezco un poco a Dios porque me pudo dar dos hijos de vuelta. Pero para mi pensamiento no me quita lo que perdí, porque cuesta recuperarse de eso. Yo me quedé solo, sin nada. No. Estuve aislado mucho tiempo porque no quería ver a nadie, no quería saber nada de nadie. Me costó mucho levantarme. Hoy en día puedo decir, no estoy feliz, pero me siento bien. Cuesta. Para decir la palabra ser feliz, cuesta mucho. Y yo tuve que estar mucho tiempo con tratamiento por los pulmones, porque claro, yo tenía el pulmón derecho muy comprometido porque se había quemado por el humo. Porque lo que pasó es que en el Cromañón nos intoxicamos y el humo caliente te quemaba los pulmones y las vías respiratorias. Como que eso fue la causa de muerte. Entonces tuve que estar un año entero yendo a la neumonóloga, tomando medicación. No podía ir a bailar a lugares cerrados porque no podía estar cerca del humo. No podíamos prender un sahumerio porque tampoco podía ni siquiera aspirar el humo del sahumerio. Como todo un trabajo de recuperación muy arduo. Y también mucha contención, porque por suerte estuvimos siempre muy acompañados. Muchos amigos, mucha familia. Entonces eso ayudó mucho a salir adelante. Hice terapia, ahora volví a terapia. Y es como un camino que también es medio necesario. También es verdad que si uno estaba mal antes de Cromañón, Cromañón te desestabiliza y te vuelve loco. Si vos estabas más o menos contenido o bien, es más fácil. Sobre todo esto, la contención, ¿no? Yo por suerte tenía obra social, entonces siempre tuve contención psicológica de un pibe que no tenía obra social y que estaba abandonado en la pampa y la bahía. No tuvo una mano de ningún lado y es muy difícil salir solo de esa situación. Las personas que la sintomatología que presentaban en un primer momento era muchísima angustia, muchos no podían hablar de lo que había pasado, no podían estar oscuras, por ejemplo, con lo cual les costaba conciliar el sueño. Antes podían dormir sin la luz y ahora no podían, apenas si podían con luz. De hecho, muchos murieron después, se suicidaron, porque esto uno tiene que pensar también, es la tragedia que golpea en una personalidad que ya está armada de una manera. Entonces había personas con dificultades emocionales que golpeó de una manera y otras que más fuertes por ahí, con recursos, con mejores recursos, que lo enfrentaron de otra manera. En la personalidad previa también hay un entorno que acompaña de una u otra forma, ¿no? Y eso también ayuda para un mejor camino. Hay personalidades más dañadas y otras no. Entonces, bueno, algunos pudieron sobrevivir realmente a esta tragedia, hacer algo con su vida hoy, otros quedaron en el camino. Yo coordinaba micro y fue en enero cuando tocó el indio. Allá estaba con segundo Paco. Yo tenía en la casa haciendo un tatuaje, ¿viste? Y agarro, salía el micro un jueves, un miércoles, y voy un martes, un lunes, yo me hago un tatuaje, bueno, sale tanta plata, voy el día siguiente, no tenía plata. Yo estaba robando, salía robando, conseguí plata, y dije, hacemos un tatuaje, acá, ya. Bueno, me hice un tatuaje así de callejero, una zapatilla y una frase que dice, nunca es justa la felicidad. Y bueno, me lo consumí todo, en el viaje, cuando va llegando. A la mañana no teníamos nada, yo no tenía nada. Fuimos a la villa, viste, y fue donde me quedé con el tranza, viste. Lo que yo me di cuenta, digo, esto no es cocaína, esto es pasta base. Y yo por un momento pensaba, ¿qué hago acá en Salta? con un trance. Yo estaba así, como un juguete, y yo consumiendo más, y encima le contestaba. Cualquiera. Y ahí me di cuenta como que diciendo, ¿qué hago acá? Acá yo no tengo que estar en mi casa, con mi viejo, comiendo, no sé, un asado, un guiso de lenteja, lo que sea, pero no acá con esta gente. Me vine y le dije, mira viejo, pasó esto. Estoy consumiendo droga, no doy más, estoy hecho mierda, no paro más, estoy consumiendo pasta base. Necesito ayuda, pero no sé cómo hacer. Y al momento mi hermana buscó un centro de rehabilitación. Decidí por este y nada, fue difícil. Entrar acá por esa puerta fue muy difícil para mí. Yo creo que mañana no lo quería hablar nunca. Vino una vez Sergio, que es director terapéutico, y me dijo, Claco, vos tenés que hablar de esto. A vos esto te hizo mierda. Te partió en 20, te dejó en romper la cabeza. Uno no quería hablar. Empezó a hablar. Mi nombre es María Teresa Volpe, soy psicóloga. En el momento que ocurrió la tragedia de Cromañón, era psicóloga de adultos y familia en esta sala, que es la Unidad Sanitaria Villa Las Naciones. Yo soy Andrea Aman, soy psicóloga. En el momento que ocurrió la tragedia de Cromañón, trabajaba como psicóloga acá en la sala de Villa Las Naciones. De repente eran chicos adolescentes, que bueno, lo que se preocupaban, a ver qué pilcha me pongo, che, qué bueno, cómo consigo las entradas, vamos más temprano, quién nos lleva, después qué hacemos. Y de repente es, ¿cómo vivo? ¿No? ¿Cómo hago para vivir? ¿Cómo hago para vivir sin mi amigo? ¿Cómo hago para vivir con esta culpa de haber sobrevivido? ¿Cómo me paro? ¿Y con ¿Qué planeo para mi futuro? ¿No? 18 años, ¿qué hago? Y el otro sentimiento es la bronca. ¿Cómo vivo con esta bronca? ¿Qué hago con esta bronca? Bronca hacia todo lo que tenía que ver con los responsables de la situación. Y bueno, hoy en día mi hija tendría que tener 10 años y bueno, y no está. Tengo que ser consciente. Hoy en día ya trato de ser un poco consciente que ya no están. Está bueno enfrentarlo, porque si no uno vive con el dolor y yo tengo mucho tiempo viviendo del dolor. Yo le había escrito una carta a ella para un fin de año. Fue lo primero que hice mientras estudiaba, escribiendo una carta que fue con cariño a mi hija y con un poco de amor a la madre. Y yo se la leí a ella. Anoche pensaba que ya pasó casi un año que no te tengo. Todavía me cuesta creer que haya pasado la que pasó. Todavía me levanto a la mañana, te busco por la casa. Es como un flash en ese segundo. Siento que estás conmigo, pero enseguida te me vas. Me pasa lo mismo con tu mami. De a poco estoy tratando de salir adelante y aprendí a escribir para poder hacerte esta carta. Este primer año sin ustedes va a ser muy duro, pero por suerte recibo mucho cariño de la gente y me estoy levantando. Esa noche mi alma se fue con ustedes, pero cada día yo siento que está adentro mío, muy cerquita de mi corazón. Las extraño mucho y por siempre las voy a amar. Papá Juan. Te vuela esto. Esto te voltea esto, ¿viste? Pero le ponemos onda y bueno, y acá estamos. Y la verdad que me sorprendiste con esto. Sí, no. Me mataste con esto, Matías, la verdad. Uno busca ponerle nombre a las cosas. Uno busca darle una explicación. Por eso decimos ponerle palabras, ¿no? Empezar a hablar de esto y poner palabras y encontrarse con ese límite de que hay cosas que uno no puede hacer y tampoco puede nombrar. Yo no puedo decir, a ver, qué pasó, por qué tal persona salió y tal. No, si estaban juntas. Si estaban juntas y caminaron justos a esa luz que a una, ¿no?, le posibilitó salir y a la otra no. Y la verdad es que no tenemos respuestas. Y convivir y seguir viviendo sin una respuesta a veces es muy angustiante y genera bronca. Entonces algunas personas se unen a una marcha o a una causa o a un tratamiento, digo, son distintas formas de empezar a buscar respuestas a esto que no sabemos y que no lo vamos a saber. En el 2008 fue cuando como que nos metimos más fuerte, que se arma el grupo de No nos cuenten Cromañón. Yo fue, lo conocí después de Cromañón en unas reuniones de estas de sobrevivientes y nos enamoramos. Y es muy loco porque, bueno, es esto, como compartimos una historia muy fuerte. Ahora hace poco nos casamos. El hecho de ser sobreviviente y también haber perdido un hermano y eso también es como sentir eso lo mismo. Después también tenés un montón de gente que te vas conociendo así, va pasando el tiempo y te dice, sí, no, yo soy sobreviviente, pero mañana de repente hablan así y nunca hicieron nada, o sea, capaz ni siquiera le dijeron a los padres que habían ido. O sea, se fueron esa noche, después se fueron a la casa y no hablaron nunca más del tema. Bueno. Valoro la vida de otra manera. Estoy viva cuando estuve a punto de estar muerta, así que es un agradecimiento todos los días al despertarme. Y maduré de golpe a los 16 años y ahora aprendí a mirar la vida con otros ojos y a luchar siempre para adelante. Después de 20 meses de detención, 6 exintegrantes de Callejeros, 3 exfuncionarios públicos porteños y uno de los encargados de Cromañón se encuentran en libertad. El máximo tribunal de justicia avaló un recurso de queja de los músicos y ordenó liberarlos hasta que una nueva instancia en casación defina su situación. Hoy en día lo digo, bueno, hice algo malo, pero estoy haciendo algo bueno para mi vida, que es recuperarme, es empezar de vuelta, de cero. Me gusta hacer lo que soy hoy en día, ayudar a mi familia, a cuidar a mi familia. Algo que nunca pensé que iba a hacer, ser feliz. Hoy en día soy feliz. Y algo que me queda pendiente, que lo voy a hacer ahora, que ya me lo propuse, que es ir de vuelta a una murga y a disfrutar mucho a mi sobrino, que fue algo que no pude hacer porque estaba muy mal y que lo estoy haciendo mucho. Sé lo que viví, sé lo que pasé, sé lo que perdí, me perdoné. Si no hacía tratamiento, capaz que hoy estaba muerto o estaba en los paredones donde estaba. Yo estaba en un demonio de consumo, estaba en los paredones del cementerio Flores, ahí, viví ahí. Tenía mi casa, tenía la casa de mi viejo, pero vivía ahí, estaba tirado ahí, consumiendo paco. El tratamiento fue, en el principio fue lo más duro de mi vida. Y hoy en día es la etapa más linda de mi vida y lo primero que voy a terminar en mi vida. Es tan perfecto que asusta. Cromañón se incendió el 30 de diciembre de 2004 durante el recital de Callejeros. El fuego comenzó por una bengala que impactó en una tela media sombra sobre el techo. La puerta de emergencia del local estaba clausurada. Adentro había el doble de público permitido. Murieron 194 personas y al menos 1.400 resultaron heridas.